Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a Jackson en el aire. Bienvenidos a este nuevo espacio de Hudson en el aire. Estamos escuchando hoy al Zorzal, el Zorzal de Buenos Aires, porque tiene una propuesta a veces argentina con respecto a los pájaros de Buenos Aires. Pero vamos a escuchar la nota en la voz de Celia Carnovale. Vamos a escucharla. ¿Qué pasa con los pájaros autóctonos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también se ven en la provincia, en el conurbano? Vamos a escuchar. Nosotros habíamos planteado un tema la vez pasada de que en Buenos Aires se está haciendo una encuesta. Buenos Aires capital, decís Buenos vos. Aires capital, pero como nosotros estamos en los alrededores y todos visitamos la capital, porque siempre el centro de todos los trámites están en Cava, creo que tenemos todos derechos a participar y a opinar sobre el tema, porque ya tienen su árbol emblema, que es el tala. También tienen su mariposa, que es la bandera argentina, y su flor, la orquídea y del talar. Ahora vamos por la por el ave emblema, y hay varios postulados, en realidad 14. Hay 14. Esta es una iniciativa de aves argentinas que quiere establecer cuál es el pájaro de Buenos Aires. El pájaro nacional es el hornerito. Hornero. Claro. El hornerito es el pájaro nacional. Pero después quieren ver cuál puede ser el emblema del pájaro de la Ciudad de Buenos Aires. Y te empiezo a leer. Gavilán mixto. Este es de rapiña. Gavilán. También está el carancho. El carancho también. Parece que estuvo siempre, y también es de rapiña. Sí, la cotorra, que es muy molesta. La cotorra... El picaflor verde común es muy lindo. Es muy lindo, pero me parece que hay muy pocos. No, hay, pero es autóctono. Después está también el carpintero real. El carpintero real es el que tiene la cabecita roja con un collar rojo. Es muy bonito. Es muy bonito. Y después está el venteveo. El venteveo a mí me gusta, es un color amarillo con una faja. ¿Y tenemos una canción del venteveo? No, no, del venteveo no, tenemos del zorzal, porque yo soy de la idea que ahí está. Y este es el zorzal. Que hay tantos zorzales, y también en Buenos Aires está el dicho de que a Carlos Gardel le decían el zorzal. El zorzal criollo. El zorzal criollo. El zorzal es aquel que en primavera te despierta a las 4 de la mañana. Ese. A ver, ¿te escuchan? Ese que te despierta a las 4 de la mañana. Yo votaría el zorzal. Después hay otro, por ejemplo, la calandria grande. La calandria es un pájaro imitador. Te imita los sonidos de otros pájaros. Es verdad, sí. Come bastantes cosas, come fruta, come muchas cosas. Es un pájaro bastante, se las arregla bastante bien. Yo tengo una anécdota con la calandria. Contala. Era un lugar que no era campo, sino que era una playa de estacionamiento, eso sí, en el medio de la ruta, y cuando voy para el baño, me confundo, voy por el otro camino, el más largo, digamos, y siento un golpeteo. Primero me pasa rozando, después me golpeó la calandria. La calandria le golpeó. Porque estaba cerca del niño. Estaba defendiendo su cría. Pero yo no podía creer que semejante bichito, es decir, tan chiquito, se atreviera con un monstruo como yo para su tamaño. Y venía picada. Bastante, rozándome la cabeza, y pues, si fue poco, me pasaba y me como que me pateaba con las patas. Increíble. Bueno, después tenemos la torcaza, la paloma picazurú, y la paloma grande, es ideal para, bueno, esa va para el plato. La paloma grande puede ir para el plato. La torcacita rica. Está la ratona, el cardenal común. Y está el tordo renegrido. El tordo renegrido tiene una gran historia. El tordo renegrido es el macho. La hembra es marroncita. Pero el tordo renegrido tiene la característica, junto con la hembra, que la hembra pone los huevos en nidos ajenos. A veces lo pone en los nidos abandonados del hornero, que es un gran constructor, y a veces lo pone en otros nidos, y tiene unas cuantas peleas, porque cuando se avivan que ponen los huevos en otros nidos, los quieren sacar, pero le da lástima, y a veces crecen en los otros nidos, y lo crían otros padres, así que no son buenos padres. Sin embargo, está lejos de extinguirse, así que tan mal no le va. No le va. Y en las plazas yo he visto muchos tordos renegridos, he visto en Parque Lezica, Parque Lezama, hay varios lugares donde hay tordos renegridos, hay bastante tordo, ¿no? Está lejos de estar en el periodo de extinción. Así que está bastante bien. Tenemos que hacer una consulta a nuestros oyentes. ¿Qué pájaro le gusta más? Ahí está. Bueno, y seguimos transmitiendo, estamos en el Día del Árbol, hoy es el 29 de agosto es el Día del Árbol. ¿Saben por qué es el Día del Árbol? Porque se estableció así Día del Árbol por iniciativa del doctor Estanislao Ceballos desde el Consejo Nacional de Educación. Y tenemos acá, seguimos transmitiendo por www.arinfo.com.ar. Acá tenemos la pantalla, estamos en Arinfo. Y estamos con nuestro querido operador Mariano Mucchieri. Muy bien, Mariano, vamos por Mariano, que gracias a él estamos saliendo al aire. Y continuamos. Ahí está el aplauso para Mariano. Y continuamos, estamos celebrando a nuestros oyentes que nos están escuchando, la gente de los Scouts de Hudson, Celia Carnovale, también Eduardo Grondona y tantos más que nos están escuchando. Y continuamos con los árboles. Esta es una nota de Celia Carnovale que quiero que la escuchen. Vamos con los árboles del 29 de agosto. El árbol en la Argentina, el 29 de agosto. Y bueno, en distintas partes se celebra en otras oportunidades. Es importante saber que los bosques son mucho más que árboles. Son misteriosos fabricantes de todos los elementos básicos que los mantienen vivos. Ellos regulan la temperatura del aire, de la tierra, del agua, transformando las nutrientes en materia viva y creando constantemente aire puro y fresco. Sus raíces evitan las inundaciones, sin olvidar que muchos nos proveen remedios y alimentos. El árbol nacional es el... ¿Cuál es? El quebracho colorado, chaqueño. El quebracho colorado chaqueño, muy bien. Así que a plantar, queridos oyentes. Ahora viene la otra pregunta. Plantar, sí, pero ¿qué tipo de árboles? Claro, hay una diferencia entre árboles autóctonos y árboles exóticos. Los autóctonos son aquellos que nacieron en el lugar de origen, o sea, donde naturalmente fueron creados por la naturaleza, y los exóticos son los que fueron trasplantados. A veces nosotros hablamos de los árboles autóctonos y ponemos un jacarandá, por ejemplo, o un lapacho, que son autóctonos de la Argentina, pero no de la zona de la Pampa Húmeda, son de la zona de la Nubuselva, o sea, del borde del Chaco, bueno, el borde de Salta. Eso es hilar muy fino. No, hay distintas zonas. En cambio, en la zona bonaerense, en donde estamos nosotros, había árboles, ¿cómo que no? Era en la zona del talar, en la barranca estaba el talar. O sea que había el tala, el coronillo, el carelón, anacahuita, tarumá, el sauce criollo, que es distinto del sauce llorón, el ceibo, el chalchal, el timbó, que es muy duro, es un árbol muy grande. Así que había árboles, no es que no había nada, pero estaban en ciertos lugares, y el resto eran pastizales gigantes. Pastizales tan grandes que solamente se podía verlos montando a caballo. Eso de andar a caballo. Los árboles a su vez le dan el ambiente, la casa, a los pájaros. A los pájaros y a los demás animales. Y muchos animales. Por eso estamos preocupados por lo que pasó en el Amazonas. El tema de estos incendios de las Amazonas están destruyendo no solo la fauna y la flora y la fauna, sino el monóxido de carbono que están creando. Están creando una nube tóxica que dicen que va a llegar a Buenos Aires, pero muy alto. Esperemos que sea tan alto que no la podamos ver. Lejos, muy lejos del sol. Y seguimos aquí en Hudson en el aire. Este es el programa del Parque Ecológico Guillermo Enrique Hudson, quien les habla, Tilio Martínez, contento de saludarlos nuevamente. Y seguimos con nuestra canción insignia prácticamente, Allá Lejos, por Julio Lacarra. Seguimos escuchándolo un poquito. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y estamos comunicados con el Parque Hudson. Estamos comunicados con Adrián Mateus. Hola, Adrián. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué buenos tal? Días. Buenos estás? Días, buenos feliz días. Feliz día, que hoy es el Día del Árbol. Feliz Día del Árbol, y estamos hablando con vos, que sos un experto en botánica. Contales a los oyentes cuál es tu título. Bueno. Buenas tardes, antes que nada. Yo soy técnico universitario en botánica, arboricultura, ecología y diseño del paisaje. como yo siempre digo, feliz egresado de la universidad pública, ¿no? Bueno. En este caso, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora. Yo te escuché hace poquito que estuviste en el Rotary, creo que de Espeleta, y vos contabas sí, que cuando llegaron los primeros españoles, que llegaron con un tal Ulrich Schmidl, que fue la primera persona que empezó a contar lo que pasaba en estas tierras, se encontraba con bosques y había algunos dicen más de 45 árboles, otros hablan de 50 árboles, que eran nativos de esta zona. ¿Podés contarnos qué era lo que pudo ver este hombre? Bueno, Ulrich Schmidl fue un cronista de la expedición de Pedro de Mendoza, que fue la expedición que termina fundando el fuerte de Santa María de la Trinidad de los Buenos Aires, ¿no? Que fue, digamos, un poquito los cimientos de la actual ciudad de Buenos Aires. Pedro de Mendoza funda un fuerte. Esto viene a consecuencia porque nosotros crecimos culturalmente con la idea de que en La Pampa no había árboles, que es el famoso mar de pasto, ¿no? Lo cual es totalmente incorrecto, porque si bien sí obviamente abundan las gramíneas, en este caso los pastos, pero es incorrecto hablar de un pastizal. La denominación correcta ecológicamente sería una estepa, porque conviven esas gramíneas con muchísimas leñosas. Pero ¿qué sucede? Como los árboles autóctonos, de los cuales en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente ciudad y alrededores, ¿no? Lo que hoy sería el conurbano, hasta La Plata, digamos, sería segunda y tercera sección del AMBA, cuenta exactamente con 46 especies de árboles autóctonos. Muchos de esos árboles pertenecían a lo que se llama Monte Blanco o Selva Marginal Rioplatense, que es un sucedáneo de la selva amazónica. Justamente hoy, con los grandes y enormes problemas que está teniendo el Amazonas, que es literalmente uno de los pulmones del mundo, junto con otras selvas, ¿no? Pero el Amazonas es un enorme pulmón, sobre todo del continente americano y fundamentalmente de Sudamérica, que obviamente el incendio es intencional para expandir la frontera agrícola. Bueno, esos árboles de Monte Blanco son sucedáneos de la selva del Amazonas, es decir, comparten biotipo y fenotipo con los árboles de la Amazonía Austral, entre ellos el ombú, que después, por expansión natural, empieza a colonizar los manchones de la estepa pampeana, el laurel criollo, huocotea, denominado por los guaraníes ayuí morotí, que significa palo oloroso, porque exuda unas resinas y aparte de los frutos exudan saponinas, es decir, los guaraníes lo utilizaban para su baño higiénico, son sucedáneos del jabón. Y otros árboles cuya característica es hojas grandes, madera blanda y nula o en todos casos poca presencia de espinas. Bueno, esos árboles cohabitan con otro fenotipo arbóreo que son naturales en este caso del espinal Chaco formoseño, que también llegan y conforman el ecotono platense, que es ecológicamente un ecotono, es la superposición o intersección de dos provincias fitogeográficas, donde vamos a encontrar árboles, por el contrario a los descritos recién, de madera dura, o sea, de leño muy duro, y con abundantes espinas, el tala, el coronillo, el sombra de toro, y bueno, nuestro árbol autóctono, que es el tarumá, llamado también espino de bañados, porque es un árbol que si bien es espinoso, pero suele habitar grandes bajíos inundables. Perdón, contales que el tarumá es el árbol de Florencio Varela, ¿no es cierto? Exactamente, es el árbol patrono de Florencio Varela, porque fue un árbol descrito por Guillermo Hudson. Él lo denominaba un árbol añoso de troncos frondosos, cuyo nombre desconocían los gauchos y colonos. Y obviamente estudios botánicos y taxonómicos posteriores determinaron que ese árbol es el tarumac. Es una verbenácea, es una de las pocas verbenas leñosas. O sea, es todo realmente un patrimonio, no solamente cultural, sino también natural el tarumac. Claro, claro. Bueno, dentro de esos 44 árboles, yo una vez... 46, propiamente dicho. Una vez estuve en la Reserva Santa Catalina, que supongo que habrás estado, y me encontré con un árbol que lo vi solamente dos veces, que era el tembetarí. Exacto. ¿Cómo es el tembetarí? Porque la gente no lo conoce, parece una especie de palo borracho chiquito. A ver, contalo cómo es. Pues si bueno, puedes explicarlo. Más que el palo borracho, el tembetarí, vos sabés que es una rutácea. ¿Qué te quiero decir con esto? Tiene dos parientes famosos, la ruda, o sea, es pariente de la ruda, y los cítricos, que también son rutáceas. Es decir, el tembetarí es pariente de los naranjos. Es un árbol muy interesante. Tenemos dos tembetarí. Tenemos dos fenotipos diferentes. Hay dos variedades. Sí, dos variedades que son dos especies diferentes. El Phagara roifolia, que es el que justamente viste en la Reserva de Santa Catalina. Te cuento también que la Reserva de Santa Catalina es el lugar más austral de distribución de la especie. Es decir, no llega más al sur que allí. Y viene, digamos, bajando desde las yungas. Es un árbol muy típico del noroeste. Lo encontramos también en Bolivia, lo encontramos en Paraguay, lo encontramos en el sur de Brasil, y su dispersión más austral se da en a la altura de la Reserva de Santa Catalina. Conozco el lugar a la perfección porque fue mi área de estudio. Ah, perfecto. La de todos los estudiantes de los egresados de la Universidad de Lomas de Zamora. Y allí en Santa Catarina se encontró la primera colonia, que era una colonia escocesa. Escocesa, exactamente. Exactamente. Bueno, volvamos al Parque Hudson. Estoy contando del tembetarí. Sí, ese tembetarí que viste en Santa Catalina es el Phagara roifolia o tembetarí guazú, sí, que significa tembetarí grande. Después tenés otra especie que es completamente diferente, que es el tembetarí miní o tembetarí chico, que es más típica del norte, que tiene un porte más bien arbustivo, tiene espinas cónicas en vez de tener espinas hexagonales como el roifolia, y tiene las hojas mucho más chicas. Los frutos, tanto de unos como de otros, son naranjitos pero en miniatura, y que recuerdan mucho a la pimienta, recuerdan mucho a los frutos de la guaribay, con el cual no comparten ningún parentesco botánico. Son dos familias botánicas completamente diferentes. Y tienen una particularidad los tembetaríes. Son dioicos, al igual que el ombú. ¿Qué significa eso? Vas a encontrar ejemplares masculinos y ejemplares femeninos en plantas separadas. Adrián, ¿podrías contarle a los oyentes qué diferencia hay entre un árbol, una especie arbórea y una especie arbustiva, que aparentemente uno cree que es el tamaño, pero a veces hasta se confunden, ¿no? Hay variantes. Sí. Bueno, primero, eso que estás comentando es muy interesante. ¿Por qué? Porque la botánica no distingue entre árboles y arbustos. La botánica es una ciencia que va a distinguir entre especies de crecimiento primario o herbáceas, que son los pastos, y especies de crecimiento secundario o leñosas. Paisajísticamente, ahí viene la distinción entre árbol y arbusto. Paisajísticamente consideran árbol a todo aquel ejemplar que presente un solo tronco o eje principal y un derrame a cierta altura. Y arbusto a otro ejemplar que presenta varios troncos o ejes ramificados desde la base. Vos, si haces trabajo de campo y penetrás en los pocos relictos que queda del monte marginal o selva blanca, vos vas a ver muchísimas especies con enorme porte, que son indudablemente árboles: el palo amarillo, el laurel criollo, inclusive muchos coronillos, y vas a ver que justamente crecen naturalmente con muchos troncos derramados desde la base. Como tenemos en el museo el famoso laurel criollo, u ocotea, que vos lo vas a ver creciendo con varios troncos desde la base, o el molle negro o tabanero, y ahí, ambos son nativos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con el famoso ombú? es una hierba gigante, es un árbol, se discutió bueno, la cosa, después se dijo lo contrario. Es otra construcción cultural. Ahí está, a ver, explícale, por favor. Mira, y sin ánimo de polemizar, porque lejos de ser una polémica, es simplemente una diferente y disímil interpretación de criterios los que tenemos con los ingenieros agrónomos. Es decir, los botánicos de campo interpretamos a las especies como partes todas de un ordenamiento o ecosistema natural. El ingeniero agrónomo solamente estudia aquellas especies que tengan una aplicación económica. Ah. Aquellas que tengan una aplicación económica. Por lo tanto, el ombú queda fuera. Queda fuera. Pero, a ver, es incorrecto definir como hierba al ombú. ¿Por qué? Porque una especie herbácea o subleñosa vive muy poco, es decir, vive como mucho 3 o 4 años. Vive como mucho 3 o 4. ¿Me esperas un segundo, Atilio? Sí, sí, por favor. Un sí. segundito, por favor. Sí, por favor. Me bueno. Esperan un segundo y les abro el rancho. Esperen un segundo y ya les. Hola. Estamos hablando con Adrián Mateus. ¿Y querés que corte y te llamo de vuelta? Bueno, si querés, porque si lo hacemos, la no, deja. ¿Cuánto tiempo más? 5 minutos más, ¿puede sí, ser? Sí, no, tranquilo. Ahora me espera. Es porque, bueno, tenemos hoy una actividad junto con el INTA y bueno, le vamos a abrir el rancho. Contale que estás en el Parque Hatcho, a veces se escucha un ruido que es el viento. No. Y eso es porque estás... Y pájaros también. ¿Por qué no nos contás un poco qué pasa con el ombú y después cuáles son las plantas que uno puede ver en el Parque Hatcho? Justamente estaba comentando eso. En esa diatriba que tenemos con los ingenieros agrónomos, que ellos solamente focalizan aquellas especies que tengan alguna aplicación de tipo económico, consideran al ombú como una hierba, lo cual es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque una hierba solamente vive 4 o 5 años en el mejor de los casos. En otros casos estamos hablando de especies meramente estacionales. Por ejemplo, las hortalizas de huerta, un tomate. Un tomate vive como mucho 4 o 5 meses. Desarrolla todo su ciclo de vida en ese lapso y después la planta se seca. Eso, bueno, vos lo sabés porque has cultivado huerta, como también lo sabe cualquier oyente que ha cultivado huerta. En cambio, el ombú puede tener 200 árbol, años, 300 años. Y el ombú puede llegar, hay casos de ombúes que han vivido 500 años. Ajá. Por lo tanto, es imposible catalogarlo como una hierba. Es un árbol, pero con crecimiento leñoso irregular. Es decir, lo cual no lo hace apto para madera forestal o maderable. Pero no deja de ser un árbol. Hudson, en su discurso hacia allá, 150 años, decía que la parte del ombú, de no tener una practicidad, era posible que con el tiempo fuera a extinguirse, porque el hombre era tan práctico que lo que no usaba lo extinguía. Eso lo decía William Henry Hudson, Guillermo Enrique Hudson. Y sin embargo no lo ha logrado todavía, pero si lo dejamos a los ingenieros agrónomos, capaz que sí, que lo distinguen. Totalmente, seguramente que sí. Pero bueno, por suerte lejos está de extinguirse, porque es una especie que tiene una enorme resiliencia. Aparte, donde vos estás originalmente se llamaba Estanzuela los 25 ombúes, porque había 25 de estos árboles gigantes. Bueno, ¿por qué nos contás brevemente cuáles son los árboles que podemos ver en el parque y después ya te dejamos libre? Bueno, obviamente el ombú y el tala, que son dos árboles emblemáticos, no solamente para la interpretación natural del ecotono de la provincia de Buenos Aires, sino también para el acervo cultural, ¿no? Es decir, el ombú y el tala son árboles con un acervo hasta folclórico. Claro, claro. Bueno, después tenemos el tarumá, que es el árbol típico. El árbol típico. Tenemos también dos ejemplares de tendetarí. Ah, tenemos tendetarí. Sí. Traído de Santa Cruz. Tenemos el curupí, que es un árbol de zona inundable. Sí. Tenemos un aliso de río. Sí. Tenemos algarrobo blanco y algarrobo dulce, las dos subespecies de algarrobo. Y tenemos también anacahuica, que es un pariente autóctono del eucalipto, eso es una mirtácea. Mira, qué bien. Bueno, y hay mucho para recorrer. Después tenemos las plantas que están en la parte baja, porque contá que ahí hay tres tipos de biomas distintos: la parte del arroyo, la parte alta, donde se encuentra el rancho, y la parte de pradera. Son tres lugares totalmente diferenciados. En la pradera, ¿qué es lo que más se ve? Y encontramos árboles, pero de crecimiento irregular, por ejemplo, molle negro, coronillo, y bueno, aparte muchas herbáceas, ¿no? Muchas herbáceas o subleñosas. Por ejemplo, el reinado de las compuestas, muchas bacaris, muchas... tenemos bacaris varias, digamos, cuatro especies diferentes de chilcas, las carquejas. Bueno, Adrián, veo que estás ocupado. ¿Hay gente del INTA por ahí? Sí. ¿Qué vinieron? Hoy fue una actividad. ¿Vinieron a hacer, dar una charla? ¿Qué vinieron a hacer? Sí, es una charla, pero simplemente nosotros cedimos el lugar. Ah, perfecto. Bueno, Adrián, si estás ocupado, te dejamos y nos conectamos en otra oportunidad. Llámame en 15, 20 minutos y podemos seguir la conversación. No, por favor, sí, por supuesto. Continúa con lo tuyo y nosotros seguimos con Hudson en el aire. Gracias, bueno, Adrián Mateusi, acá en el aire de Hudson. Chao, nos vemos después. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, por un caracol vacío, por un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja tendré violetas para ti. Y acá seguimos con el aire de Hudson, con el aire que nos está dando Mariano, nuestro operador, porque si no, no tendríamos aire. Y nos está mandando mensaje Merizán. Merizán nos está mandando mensaje que nos escucha, como todos los jueves nos está escuchando. Y le vamos a retribuir con unas palabras que ella contó una vez acá en el aire con su hermano, unos pocos minutos, y después continuamos con Hudson. A ver, esto es para Merizam de los Scouts de Hudson. Vamos. Y bueno, contale como... No, contá, Meri, por favor. Sí, con mi hermana, ¿no? Con Celeste, nosotros veíamos que mi hermano se iba de campamento y nosotros queríamos ir, pero él nos decía que las nenas no aceptaban. Hasta que lo vimos que se fue de viaje anual 7 días y lo acompañamos. y ahí vimos subir en el micro a nenas. Algunas nenas, entonces, pero porque ellas sí nos claro, entonces automáticamente cuando abrió el grupo la inscripción estuvimos ahí las dos con mi hermana Celeste y Ivane. Estuvimos ahí y desde ahí empezamos el camino a atormentar a mi hermano. Así que bueno, para mí es una forma de vida los escabos. Nosotros nos enseñaron, somos una familia numerosa de 11 hermanos y desde mi mamá, mi papá, es todo una forma de vida. Todos mis hermanos son escautas, así que es una forma de vida y bueno. Sí, a través de los valores. Y después, bueno, por desgracia, por cuestiones de adultos, de adultos nosotros no entendíamos, se cerró el grupo, cerró. Y estuvo 25 años cerrado. Estuvo 25 años cerrado. Sí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de este año abrirlo. Y este año se reabrió de vuelta. Claro, exactamente. Con el mismo nombre y en el mismo lugar. Exactamente, y con el mismo. Bueno, estamos escuchando a Merizam. Que bueno, Merizam Pérez, que estuvo acá en el aire y nos está comentando: gracias a Tilio, como todos los jueves, seguimos escuchando. Ya vamos a arreglar un día para invitarlos a almorzar. Siempre presente en el Parque Hudson, estuvimos en el Día del Naturalista el 4 de agosto, también tuvimos el 18 allá en el busto de la Plaza de Bicentenario en Quilmes, y pronto volveremos a la radio. Un gusto escucharnos. Bueno, seguimos con Hudson en el aire. Estamos escuchando un conjunto nuevo que se llama De Elegante Overol, que es gente que toca el tango con otro sabor, con un sabor más moderno, con un sabor propio, y queríamos escucharlo nuevamente al aire. Y ahora vamos a escuchar un verdadero concierto, un concierto de Mozart, un concierto de la flauta mágica, pero con trinos de pájaro. ¿Vamos a él? Thank you. Y estamos escuchando esta fantástica ópera de la flauta mágica de Mozart con los trinos de los pájaros. Pero vamos a escuchar a un trino del chingolo. Vamos a escuchar cómo es el chingolo, por favor, Mariano, a ver si lo podemos conseguir ahí. ¿Está por ahí? Sí, el chingolito. Bueno, este es uno de los de las aves del conurbano, porque no llega tanto a Buenos Aires. Está más bien en la zona del conurbano, en la zona de Cotón, una zona intermedia. No le gusta mucho la ciudad con tanto ruido, con tanta contaminación. Tampoco está tanto en el campo abierto, pero sí en la zona intermedia. Y una cosa que no podemos dejar de recordar es que el 27 de agosto fue el día de los locos de la azotea, o sea, el día de la radio. En aquel entonces el doctor Telémaco Susini pudo salir al aire por primera vez en la historia, por primera vez en la historia continua, un 27 de agosto del año 1920 a las 9 de la noche. Pudo conectar sus cables atados con alambre, una antena improvisada, y pudo transmitir la obra de Parsifal, de Wagner, de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo. Él y tres amigos de él salieron al aire por primera vez y después continuaron el año siguiente. Por lo tanto, es el Día de la Radio el 27 de agosto y el próximo año se celebrará el centenario de la radio. Pero creo que tenemos a Rubén Ravena en el aire. ¿Es así, Rubén? ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Qué tal, Rubén? Estaba contando que se cumplió el Día de la Radio el 27 de agosto, el día de su cine, Los Locos de la Azotea. Y hablando bueno, de locos, aquí estamos en el aire. ¿Te sumás a Los Locos? Sí. Te sumás, sí, ¿no? Sí, hay que sumarse. Sí, ya llevamos 10 años, ¿no? Desde el... Ya no el éter, como decían, sino... Antes desde decían el éter. Ahora estamos en el ciberespacio, exacto. Estamos en el ciberespacio, acá desde Radio Arinfo. Bueno, vos estás, tú, hace un rato estuve hablando con Adrián, que estaba con la gente del INTA allá en el Parque Hanson, y vos vas camino para allá, pero me contabas que tenías otra actividad con un grupo literario. Sí, tenemos a Celia Magallanes, que es una escritora de Varela, y bueno, nos quiere proponer un taller, una especie de encuentro de escritores en Varela, ¿no? Y se puede unir, eso es lo que le quiero proponer, a lo que vos con Celia hacen, y alguna otra manifestación que hacen en Varela, siempre y cuando no signifique que se unan criterios diferentes, como es lo que ocurre a veces en las instituciones, ¿no?, internas o visiones contrarias. Así que quería un poco cuidar eso para que el museo dé lugar a los escritores locales y nacionales, ¿no? Vos sabés que hay un círculo literario en Varela que se llama Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson. Sí, ahí está Encarnación. Exacto, ahí está doña Encarnación, y, sí. Y bueno, el solo hecho de haberlo bautizado así, o con esa repercusión en la Feria del Libro, como lo hacen todos los años, es otra cara de este diamante, ¿no?, que es el tema hudsoniano, que se lo puede tomar desde distintas perspectivas, y todo suma. Todo suma, entonces, y tiene el mismo nombre que Hudson, que Hudson. Claro, en algún momento el Pen Club hizo un encuentro en el museo con Violeta, ¿no?, como cicerone, pero bueno, han proliferado desde entonces otras formas, por ejemplo, esos cuentos breves, mínimos, ¿no? Ah, sí. De dos, tres renglones. Microficciones o minicuentos, sí. Minicuentos, ¿no? Y tantas otras fórmulas que enriquecen bueno, el lenguaje y la ficción. Exacto. Y bueno, a mí me interesa que podamos por ese lado sumar desde el museo y honrar a Hudson en lo que más lo caracterizó, que fueron las letras, la prosa, ¿no? Claro. Con todas sus fórmulas. Claro, cuando había una propuesta que cuando un escritor escribe normalmente hasta ahora lo hace en papel, ahora ya lo están haciendo en forma digital, pero como se hace en papel, para hacer la pasta celulosa se tienen que cortar árboles que para ellos se plantan. Entonces, había una propuesta de por cada nueva edición que se haga, tratar de plantar un árbol. ¿Qué te parece? ¿Es una buena idea? Que le podemos contar a esta muchacha que vas a ver vos ahora. Sí, me parece que sería un planteo a futuro muy simbólico, ¿no? Claro, es simbólico, pero está bien. O sea, todo escritor quiere tener una nueva edición. Y cada nueva edición que se hace, se planta un árbol. ¿Y por qué no plantarlo en el Parque Hudson? Sí, sí. Han hecho un pedido también para usar el lugar como plantación. Se está renovando este afán por sembrar, estimulado por la catástrofe amazónica, ¿no? Bueno, ese era un tema que yo no lo quise tocar porque es un poco trágico, porque realmente lo que está pasando en Amazonas es tremendo. Y la prensa en general, la prensa que siempre se alinea de una forma, de una misma tendencia, trata de ocultarlo, trata de minimizarlo. Yo incluso estuve hablando con Eduardo, tu amigo, en Brasil, y decían que no, que el problema de los incendios era una represa grande que estaban haciendo, porque los grandes portales tratan de no poner este tema, porque oculta intereses muy grandes, pero es el pulmón del mundo el Amazonas. Sí, son terrenos que no son como la pampa, ¿no? Las praderas en donde hay casi un metro de tierra fértil. La Amazonia tiene un suelo muy dinámico en función de los árboles, ¿no? La hojarasca que cae, las inundaciones que son periódicas. Y al sacar el árbol, se le está sacando, bueno, uno de los elementos fundamentales. Así que esta idea que tiene, bueno, el gobierno de Brasil de extender la frontera agrícola a partir del rosado, ¿no?, de quitar bosque, no es muy feliz. No, no es muy feliz, y abajo del Amazonas dice que está posiblemente la reserva más grande de agua dulce del mundo, que es el río subterráneo que se esconde detrás del Amazonas. O sea, el agua va percolando estas plantas, estos árboles, esta selva, y abajo se encuentra el gran acuífero, un acuífero que se conecta con el acuífero guaraní que tenemos nosotros en el norte. Sí, bueno, el agua escurre, se deposita donde puede, lo sabemos desde la escuela, ¿no? Las arcillas son impermeables, las tierras arenosas son permeables. Y así va teniendo todo su derrotero en el área continental para terminar en el océano, bueno, y completar el circuito. Claro. Pero bueno, a diferencia de lo que se pensaba antes, el agua es un recurso no renovable, o sea, no renovable y escaso. Y escaso porque el problema es que la mayoría del agua se contamina, con lo cual no sirve, o se saliniza, con lo cual es muy difícil de desalinizarla. La mayor parte del agua está salina. Vamos al parque. ¿Qué proyectos tenemos ahora que se acerca septiembre? Y septiembre es el mes de la primavera, y con la primavera todo renace nuevamente. Y entonces a los colegios se le ocurre visitar el parque en primavera. ¿Qué pasa? Sí, tenemos un embotellamiento de escuelas. Esta es la realidad. Demasiadas. Claro, no, van todas juntas ahora. Ahora se acordaron que tienen que ir al parque. Sí, tenemos algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, hay un cross el 4. Ahora, la semana que viene, la próxima semana, sí. Pero el anterior inspector lo habíamos fijado con él para el 2. Resulta que nombran a un nuevo inspector y se le ocurre fijar él la fecha sin ser consensuado. Y ese día teníamos escuelas. Así que bueno, logramos movilizar una y la otra va a quedar en medio de ese evento. ¿Cuándo es? ¿El miércoles, jueves que viene? No, el miércoles que viene. Así que el miércoles que viene tenemos el cross country. Sí, sí. Que es de toda la zona de Varela, todo el distrito. Es distrital. Ya van varios años que se está haciendo esto. Y más de 10 años. Más de 10 años. La verdad que no llevo la cuenta. Pero bueno, es un evento de multitudinarios que, bueno, acercan mucha gente por otro lado, ¿no? Que no es la caminata silenciosa. Claro. Pero bueno, de vez en cuando hay que sumar un poco de bullicio, porque es la manera de que el lugar se aproveche y se use. Y no hay tantos lugares verdes públicos. Claro. Ayer me llamaron de Pereira, del Parque Pereira. Pereira, hola, sí. Una carta muy conceptuosa. Y elogiosa por las actividades que hacemos, ¿no? Ellos dependen de la OPDS y nos confesaban que se veían limitados para realizar actividades por fuera de la visita común y corriente, ¿no? Bueno, es un poco, ¿cómo te diría? Un reconocimiento, aunque el mensaje no es positivo para la naturaleza, ¿no? Para la conservación de la naturaleza, porque pensar solamente en el Parque Pereira y la Ola es pensar en miles de hectáreas parquizadas, con historia, bueno. Y ellos nos ven a nosotros como un modelo, entonces, bueno. Bueno, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo para el que habla, para vos. Sí, le dije, sentémonos a hablar, ¿no? Así que tenemos una reunión en la que, por supuesto, hay lugar para que vos también participes, ¿no? Y ver qué podemos hacer con el Parque Pereira y la Ola. ¿Por qué no se puede hacer una cooperación así como se firmó la cooperación con Aves Argentinas? A lo mejor se puede hacer algo en conjunto con el Parque Pereira y la Ola, porque el Parque Pereira y la Ola se ve desbordado los fines de semana con la gente que va, que prácticamente le invaden, lo toman. Pero después en la semana está muy vacío y no tiene actividades, me parece, tan constante y tanta actividad como el Parque Hudson. No, me lo reconoció y bueno, yo lo que traté de decir, ¿no? Juntémonos y de manera horizontal propongamos cosas que puedan ser complementarias, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas que vale la pena repetir es cuando vino el año pasado nuestro amigo Connor Jason, que es representante de la BirdLife International, y después publicó un artículo que después se lo dimos a la profesora Marisa Iriarte, que lo tradujo, y él lo dijo con sus palabras, después lo envié, que estaba conmovido de ver cómo en el Parque Hudson había chicos con las maestras tocando la guitarra, con perros animosos incluso, que no es lo conveniente, en todo un ambiente muy familiar y muy, muy, muy cómodo, muy tranquilo, en el lugar natal de Hudson, donde eso no lo había visto en ninguna parte. Incluso los libros de Hudson que teníamos nosotros en el parque no tenían nada que envidiar a lo que tenían en la RCPB, que es donde estuvo trabajando Hudson, que fue uno de sus iniciadores. Sí, sí, es una característica que se le fue dando, ¿no? De a poquito al museo y nos hace también conocer mucho el hecho de que en las ferias del libro también tenemos presencia. Hemos distribuido muchos folletos, la gente descubre el lugar. Ahora se viene la Feria del Libro de Varela, me parece, ¿no? De Varela, voy a estar en La Matanza. Claro. No me acuerdo bien qué día. Y después también en la costa. En Santa Clara. En Santa Clara. El sábado 17:30. Bueno, o sea, mucha actividad. Bueno, ya tenemos un minuto y medio para despedirnos. No sé si querés contar otro tema. El viernes que viene vamos a dar una charla en una exposición que hace en la Escuela Industrial, ahí local, a las 13. Y tenemos como 6 escuelas. ¿En dónde va a ser la charla? Sabes que no tengo. ¿Ahí la, en Varela? En Varela, ah. lo voy a poner en internet. Varela. Es una escuela industrial. Me invita Liliana Magic, que era una vecina mía de mi barrio. Ajá. Así que bueno, es una manera también de volver al pasado. Ella docente y bueno, me convocó para hablar del museo, del tema ambiental, con chicos de escuela secundaria. Bueno, como verás, hay muchos temas para hablar. Y en La Matanza voy a estar el viernes. Ajá. El viernes 13. El viernes 13. Bueno, hay charlas, vamos a estar en Avellaneda también. En fin, bueno, mucha actividad. Mucha actividad. Bueno, y ahora se viene la primavera, se viene el mes de septiembre. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Esto que contaste vos del Parque Pereira Ola da mucha esperanza para hacer algo en común. Porque a veces uno de los problemas que tenemos nosotros, los argentinos, es tratar de hacer las cosas en forma independiente. Y nos diferencian de otros lugares donde las cosas se hacen en conjunto. Y por lo tanto, al hacerlas en conjunto, tiene más fuerza y tiene mucho más peso. Quizás deberíamos trabajar más en conjunto. Me pidió si podía hacer un sábado a la mañana la reunión en Pereira. Bueno, perfecto. Ven, avísame y con tiempo vamos para allá. Y vamos y charlamos, porque quedaron muy sorprendidos cuando hicimos el taller para combatir las especies exóticas. Está bien. A veces uno cuenta cosas y no reparan que puede causar en el interlocutor, bueno, efectos que pasan el tiempo, ¿no? Los años, ¿no? Así que, bueno, es muy satisfactorio, ¿no? Poder tener este feedback. Así que, bueno, en buena hora, hagamos algo con el Parque Pereira. Bueno, bienvenido, Rubén. Nos estamos despidiendo, nos están escuchando los scouts de Hudson, que dice que nos escuchan siempre, uno no los ve porque está acá, como decís vos, en el éter, en realidad no están en el éter, estás en el ciberespacio, entonces a veces algunos te ponen alguna nota que están escuchando, otros no la ponen, pero también nos están escuchando. Así que hay mucha gente escuchándonos, y bueno, nos vamos despidiendo. Sí, yo quería desearle mucha suerte a la nueva gestión que se hace cargo de la radio. Ah, bueno. Y bueno, lo mismo como hice la vez pasada con Leandro Miró, ¿no? Que también sigue haciendo nuevos proyectos, ¿no? En este mundo. Bueno, veces más chico. Acá lo tenemos a Carlos, que es uno de los nuevos protagonistas de la radio que te está escuchando, está del otro lado, bueno. Junto con Mariano, que se queda unos días más. Carlos está escuchando. Le mandamos el pulgar para arriba, está del otro lado, nosotros estoy del lado de la pecera, está del otro lado, le mandamos saludos y ya nos estamos despidiendo entonces. Bueno, Atilio, bueno, un abrazo, un gusto, y Rubén, seguimos. Y siempre adiós. Con buenas noticias, gracias, hasta la próxima, gracias, Rubén, chao, hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ustedes ven que todas las semanas tenemos grandes actividades, grandes proyectos. Y Hudson sigue avanzando, el Museo Hudson sigue avanzando, de ese ranchito original de esas 4.5 hectáreas, ahora ya son más de 54 hectáreas, dejó de ser un museo histórico para ser un parque ecológico-cultural, y de esto, quien les habla, Tilio Martínez, se despide hasta la próxima semana. Muchas gracias y los esperamos a todos ustedes cuando quieran. Gracias y hasta la próxima.